Mi palito no tiene concha y por eso se va muriendo. Mi palito no tiene concha y por eso se va muriendo. Quien es él no le da la sombra porque el palo va floreciendo. Quien es él no le da la sombra porque el palo va floreciendo. Yo lo voy a cambiar de sitio para ver si el palito crece. Yo lo voy a cambiar de sitio para ver si el palito crece. Lo pondré en un lugar bonito, de seguro que ahí florece. Lo pondré en un lugar bonito, de seguro que ahí florece. Ahí, pobre mi palito, ahí tiene mucha concha, ahí ya está arrugadito, ahí por falta de sombra. Yo lo voy a regalar. Si acaso no florece, a mí no me va a gustar. Si seca mi palito, yo lo voy a regalar. Si acaso no florece, a mí no me va a gustar. Si seca mi palito, yo lo voy a regalar. Si acaso no florece, a mí no me va a gustar. Si seca mi palito, yo lo voy a regalar. Si acaso no florece, a mí no me va a gustar. Gozando.